de nuestra provincia. Buen día, Claudia, Pato y Flor, te saludamos de Radio Encuentro. Hola, buenos días a todos los oyentes, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, y bueno, Claudia, y bueno, a la expectativa con esto que se ha anunciado, comienza hoy la inscripción para los chicos en la escuela para el próximo año, ¿no? Exactamente, para todos los tres niveles, para inicial, primario y secundario. De toda la provincia. Veo que la preocupación especial está en el paso de la primaria a la secundaria, ¿no? ¿Ese es el tema? Depende de las localidades. En general, lo que nosotros podemos decir es que las vacantes están garantizadas. Es decir, los papás no tienen que estar preocupados porque sus hijos van a tener lugar en todas las escuelas secundarias de la provincia. Lo que a veces sucede es que hay establecimientos que tienen más demanda que otros, y entonces esa población va a sorteo para garantizar un acceso lo más democrático posible a todas las opciones. Pero ya te digo, depende de las localidades, ¿no? En todas las localidades sucede lo mismo. Ajá. Bueno, pero desde el ministerio señalan que para asegurar el paso de la primaria a la secundaria se va a llevar adelante, en este caso, una inscripción en la misma escuela primaria. Es así, ¿no? Desde la misma escuela primaria. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza que cada niño que egresa del nivel primario va a ser inscripto en el nivel secundario. Muchas veces, con las formas anteriores que teníamos de inscripción, no nos coincidían los números de chicos que egresaban de la primaria con aquellos que llegaban a inscribirse al nivel secundario. Algunos se nos perdían en el camino. Y esto, la posibilidad de que sean desde las mismas escuelas primarias, quienes se encarguen de acompañar a las familias en este proceso de inscripción, nos garantiza que todos los chicos lleguen a la inscripción de nivel secundario. Esto ha hecho, y esto también influye para nosotros gratamente, en que la demanda del nivel secundario haya aumentado. Y por eso a veces parece que se ha complejizado la situación. En realidad es una complejidad que nosotros esperábamos y que nos llena de satisfacción saber que ahora pareciera haber tantas dificultades para encontrar lugar en el nivel secundario, porque justamente está dando resultado la ley de la educación secundaria obligatoria. Claro. Ahora todos los chicos están adentro de la escuela secundaria, que es donde tienen que estar. Hay que llenar una planilla. ¿Con qué se van a encontrar los papás cuando vean esta planilla? Cuando vean la planilla, en general tienen que elegir, tienen cinco opciones para poner las escuelas en las que quieren ingresar. Para esto va a estar previamente publicadas las vacantes de cada una de las escuelas, para que sepan qué posibilidades tienen de que su hijo ingrese a esa escuela o no, porque también poner en primer lugar aquella en la que tiene más posibilidades le va a garantizar un acceso más directo. Tienen también explicitado cuáles son las condiciones para acceder directamente. Hay una serie de criterios. Por ejemplo, si son niños que están en proceso de inclusión, entran directamente a la escuela que eligen en primer lugar. Si son hijos de docentes del establecimiento, o si tienen ya hermanos en el mismo nivel, tienen acceso directo. Después, bueno, también en el nivel primario tiene que haber el radio y demás. Se van a encontrar con que tienen que completar los datos personales y nada más en esta primera instancia. Una vez que estos datos se cargan en el sistema y ya quede fijada dónde va a ingresar ese estudiante, recién ahí tiene que acercarse a la institución con la documentación que va a tener que presentar. Estamos hablando del caso del paso de la primaria a la secundaria, ¿no? Del paso de la primaria a la secundaria. ¿Y el caso del nivel inicial a la primaria es lo mismo? En el caso de nivel inicial y la primaria, los papás se tienen que acercar al establecimiento en el cual quieren inscribir a sus hijos. Ahí también las escuelas le van a acercar la planilla que tienen que llenar con sus datos personales, y todo eso una vez terminado el proceso de inscripción se carga en el sistema para determinar que las vacantes sean las que corresponden. Y para cubrir las vacantes, el tema de las prioridades es la mismo, son las mismas condiciones que para... Sí, los criterios son los mismos. Los criterios son los mismos. Ajá. Bien, me imagino que la dificultad más grande se dará en las escuelas rurales, por ahí, ¿no? ¿Por qué? Digo, porque, a ver, un chico termina la primaria, no hay escuela secundaria en el área rural. Ese chico tiene dificultades ya para buscar una escuela secundaria. En ese sentido lo digo. Sí, bueno, lo que pasa es que en las zonas rurales donde no tenemos escuelas secundarias, en este momento tenemos, depende de las distancias, tenemos otras ofertas. Sí, hay otras alternativas, ¿no? Sí, hay otras alternativas. Tenemos el CEN virtual, por ejemplo. Tenemos, digamos, la oferta para cubrir las necesidades del secundario están. Depende de cada lugar. Si no, tenemos, por ejemplo, las residencias, que permite a los chicos que están en lugares más alejados quedarse en el poblado donde tienen una escuela secundaria. La verdad que no creo que haya un chico adolescente en Río Negro que no tenga la posibilidad de acercarse a una escuela secundaria. Bueno, Claudia, ¿hay bancos para todos los chicos que quieran estudiar en las escuelas rionegrinas? Nosotros trabajamos con los datos que nos dan desde el área de programación y trabajamos con proyecciones. Es decir, las proyecciones son lo más acercadamente que podamos, pero no dejan de ser números estimativos, ¿sí? Por eso nosotros este año decidimos adelantar las inscripciones al mes de octubre, cuando normalmente se hacían en el mes de noviembre, porque esto nos permite confirmar y ratificar la cantidad de vacantes y, de ser necesario, abrir más secciones allí donde haga falta. Le pregunto, Clara, en el caso de los chicos de esta escuela de Tierras del Sur, ¿los de primaria pasan automáticamente a secundaria? ¿Cómo es ahí en ese caso? No, ahora, desde el año pasado, cada uno de los niveles es para el Estado una escuela separada, ¿sí? Entonces cada nivel va a tener su número de CUE, que es un número de institución pública, y como todas las instituciones no tiene de un nivel a otro un pase directo. Claro. Tiene que inscribirse y pasar las instancias como cualquier otro chico o cualquier otro nivel de las escuelas públicas. Perfecto. Bueno, Claudia, gracias por la información, No, por favor, gracias a ustedes por difundirla. Hasta luego, muy amable. Hasta luego, buen día. Claudia Chalave, entonces, directora general de escuelas de la provincia de Río Negro. Y la inscripción para el año 2016 en las escuelas públicas rionegrinas, que comienza hoy.